Estamos ahora con Rosa Urán y Andrea Blanco Luna. Rosa, forma parte hoy del Centro Comunitario Belén, del equipo de trabajo, pero durante 12 años trabajó en un centro de asistencia y prevención de violencia familiar y de maltrato infantil. Y Andrea está trabajando arduamente desde el año pasado en Pilar, es el segundo año que se hace la campaña, aquí en José Paz es el primero, pero en Pilar es el segundo, y es una de las promotoras justamente de lo que tiene que ver con los talleres para preparar a los que después van a ir a vacunar, ¿sí? Sean chicos o adolescentes, y bueno, trabajando mucho sobre, no sé quién va a comenzar. Rosa, ¿cómo estás, Rosa? ¿Cómo te va, Daniel? Bien, un cachito más cerquita del micrófono. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Bueno, queremos charlar un poquito sobre la experiencia. En algún momento en la casa de la familia, vos trabajaste durante 12 años en este lugar, y en un momento empezaron, me contabas, a trabajar sobre propuestas distintas a lo que es estrictamente terapéutico, digamos, ¿no? Sí. Que eran propuestas vinculadas a relacionarse desde otro lugar, un poco lo que pretende la campaña, ir por el buen trato, ir por la positiva. Sí. Lo que hacíamos en ese momento era, por medio de un equipo interdisciplinario, trabajar todas las situaciones de violencia y maltrato que el niño ya había pasado, trabajar con la familia para lograr una contención, una recuperación. Un trabajo doloroso, muy doloroso para el pibe, muy doloroso para la familia, muy doloroso también para los profesionales, estar en contacto permanentemente con el sufrimiento que siempre vuelve. Porque estas situaciones se superan, pero en algún momento, más cuando el pibe va creciendo en la adolescencia, esto vuelve, vuelve a resurgir. La verdad que un trabajo muy doloroso para todos. Por supuesto que es positivo, por supuesto que es necesario, por supuesto que hay que hacerlo para salir. Pero también uno a veces, por ahí encerrado en esta problemática, uno termina también atrapado. Así como la violencia ocurre en silencio, en secreto, también también ocurre en silencio y en secreto lo que ocurre a los profesionales. Y uno termina creyendo que la vida del pibe o la vida de la familia es esta situación de maltrato o esta situación de violencia o de abuso. Y la familia, digamos, es mucho más que eso. La persona es mucho más que eso. El pibe es mucho más que eso. Entonces uno terminaba como entrampado también en el dolor y en la angustia. Entonces empezamos. A pesar de haber trabajado en equipo, porque en otros lugares el trabajo es uno a uno, y en este caso había un equipo interdisciplinario que trabajaba la temática. Teníamos psicólogos, trabajador social, abogados, psiquiatras. Y muchas situaciones de violencia, de abuso, si no son abordadas así en la infancia, terminan después en patologías psiquiátricas, que en realidad con un buen abordaje, con una buena contención, se pueden evitar. Pueden terminar el suicidio, pueden terminar, digamos, realmente muy mal. Con un buen abordaje, digamos, se puede llegar a evitar todo eso. Pero bueno, es necesario un equipo interdisciplinario, y no trabajamos solas porque sabemos que así como le decimos a las familias, charlen de esto, como uno le dice al pibe, contalo, no guardes el secreto, por más doloroso que sea, siempre es para mejor hablarlo. Por más que uno diga esto, se lo dice al pibe, pero también hay que decírselo a uno mismo. Y uno como profesional tiene que charlarlo con el compañero, tiene que poder charlarlo con otra persona que a veces sepa más que uno, para poder orientar y poder resolver, y no quedar uno también en el secreto o en el silencio. Aún así, es doloroso. Claro. Entonces, bueno, empezamos a generar otro tipo de actividades, ¿no? Viendo también a los pacientes en la calle, porque yo vivo en Delviso y este centro está es de Delviso. Claro. Entonces uno ve a las familias en la calle y uno dice, pero el pibe este también se ríe. Claro. No es que llora nada más y sufre todo el tiempo. Y la familia se divierte también, y también disfrutan de si hay una plaza y disfrutan de otras actividades. Entonces pensamos, a lo mejor podemos abordar esto de una forma distinta, a lo mejor no quedarnos solamente con la parte de sufrimiento, sino también acompañar al pibe a que pueda disfrutar de estas otras cuestiones, a poder relacionarse de vuelta con otras personas, poder confiar nuevamente en que alguien lo va a poder cuidar, poder relacionarse con otros pibes. Bueno, empezamos a generar algunos espacios así, como olvidándonos de que te pasó todo esto y es real que te pasó, es muy doloroso, pero te ofrecemos otra cosa. Así que empezamos a trabajar con, bueno, hemos hecho de todo. Hemos hecho taller de radio, hemos hecho taller de video, hemos hecho taller de manualidades y de arte. Con Andrea hemos trabajado también en la casa de la familia, también con mujeres que habían pasado situaciones de violencia y que querían de alguna manera como devolver lo que ellas sentían como que tenían que devolver algo que habían recibido. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con ellas también, con los pibes, y bueno, todos nos asombramos. Por más años de experiencia que uno tenga, la verdad que no te deja de asombrar la capacidad que tiene la persona para poder salir, ¿no? Para poder generar de toda esa cosa negativa y mala que le ha pasado el dolor, poder resurgir con las cosas positivas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, enfocamos el trabajo desde otro aspecto, que es lo que podemos hacer todos, por otro lado. No sé si todos a lo mejor podemos llevar adelante un tratamiento familiar, un abordaje familiar y elaborar estas situaciones. A lo mejor no estamos preparados, no estamos capacitados y hay que recurrir a un profesional. Ahora, lo que sí todos podemos hacer, de última, es poder darle a estos pibes las mismas oportunidades que todos los pibes deberían tener, ¿no? Pues en definitiva no es algo distinto. Lo que todos podemos hacer es empezar a generar espacios sanos, digamos, uh-huh. para denominarlos de alguna, no sé si corresponde la palabra, pero espacios positivos, espacios donde se sientan, que son protagonistas, que es un poco lo que busca también esta campaña, ¿no? Y me da mucha curiosidad cómo viste los procesos de cambio en estos pibes que por ahí conocías uh-huh. de hace mucho tiempo y que cuando empezaron estas actividades que eran diferentes a las que había, bueno, ¿cuáles fueron los cambios que fuiste viendo? Sí, bueno, los chicos, lo que pasa es que fueron tantos años que uno los recibió muy chiquitos y después el último tiempo ya eran grandes. Ya no eran tan chicos. No eran tan chiquitos, ¿no? Y uno pudo ver que lo que uno puede ver como cambios, por ejemplo, en la que todos somos parte, que es esto que decía que no solamente está en manos de los profesionales, esto de poder reinsertarse en la escuela, de poder estudiar, de poder conseguir cuando son más grandes un trabajo, poder tener ciertos hábitos, poder relacionarse con los otros. Y no sentirse siempre en desventaja, porque también a veces pasa esto que a uno le parece que estas situaciones marcan y marcan de por vida y esa persona como que se ha perdido algo que no se puede recuperar. En realidad son personas que se pueden relacionar normalmente como cualquier otro pibe que tiene oportunidades, ¿no? Uh-huh. Y ahí, digamos, todos tenemos algo que ver, ¿no? Todos tenemos algo que ver en ofrecer algún espacio de participación, algún espacio de recreación, de jugar, ¿no? Nada, es algo tan básico, jugar en un ámbito protegido, ¿no? Uh-huh. Adultos que puedan mirar y cuidar, o adultos que te traten con respeto, ¿no? Digamos, estas son las cuestiones a los que todos podemos aportar. Y esos espacios son clave además para ellos, ¿no? Son clave para ellos. Son claves porque porque ya van como estigmatizados, digamos, el niño que ha sido maltratado, digamos, ya la verdad es que empieza como con una desventaja, con una desconfianza, con miedo. Poder brindar un espacio protegido donde el pibe pueda empezar a integrarse y a confiar de vuelta y dejarse cuidar es otro tema también, ¿no? Que es muy muy típico de los adolescentes, que no dejan de confiar y no se dejan cuidar por otros. Por ahí hay adultos que quieren cuidarlos y son estos pibes que uno dice, bueno, se fugan, al final no les viene nada bien, se fugan de un lugar, se fugan de otra familia que los quiere. Bueno, no es fácil. Uh-huh. Sin embargo, acompañando entre todos, pero mucho más que posible, uh-huh. mucho más que posible. Bien, la verdad que es muy esperanzador lo que nos cuenta Rosa, lo que nos vienen contando en las experiencias en cada uno de los lugares del país. Genera esto y ayuda a tomar coraje e impulsar cada vez más la campaña y contagiar. En Pilar, les decía, es el segundo año que se hace esta campaña Un Trato por el Buen Trato. Andrea estuvo el año pasado capacitando en centros comunitarios, escuelas, y quien quisiera abrir la puerta para recibir la campaña Un Trato por el Buen Trato a niños y niñas. El año pasado participamos juntos en Pilar. Este año decidimos también empezar a contagiar en José Paz, pero en Pilar se mantiene y es por segundo año consecutivo. Incluso este año han recibido la declaración de interés municipal. ¿Cómo viene siendo esta campaña y estas novedades? Todos los años a mí, yo ayer decía, la campaña te deja un regalito, ¿no? de aprendizaje. Y el año pasado fue maravilloso y fue como el despertar acá en Pilar. Pero bueno, en José Paz y en toda esta zona norte. Y este año como que la vinimos a contagiar Víctor y yo, que estábamos año pasado de Pilar. Uh-huh. Y la idea fue como ser generosos con el mensaje de la campaña y abrirlo a todo el que esté trabajando en los barrios, sean agrupaciones políticas, religión. Y se sumó tanta gente y te sentás en una mesa de trabajo y te sentás con gente tan diversa hablando de lo mismo y capaz que no tan organizadamente uh-huh. o con la capacitación pero como que se está desparramando y escuchando y como sembrando semillas para el año que viene uh-huh. para capaz que uno puede como ir profundizando cada vez más, pero bueno, llegamos a muchos lugares, a muchos barrios, estamos trabajando principalmente con las murgas. Uh-huh. Para mí es una experiencia nueva, ¿no? Trabajar con las murgas, pero cuando vos ves llegar una murga, ves llegar familia. Uh-huh. Y familia, y chicos, y mujeres, y hombres, y chicos, y más chicos, y mucha familia, ¿viste? Uh-huh. Y es esa sensación de la manada que protege, ¿viste? Es maravilloso. Y como lo que quisimos resaltar es que el buen trato existe en los barrios. Porque vos vas a un centro murguero y es una familia que abrió sus puertas a los jóvenes del barrio para cobijarlos, para protegerlos, para darle un lugar de contención. Entonces nosotros decimos, ¿y si eso no es buen trato? O un merendero de una mujer que dijo, vengan chicos, a los compañeritos del colegio a tomar la merienda a la casa, y se armó un merendero. ¿Y si eso no es buen trato? Que es buen como trato. Que en la campaña de buen trato todos tenemos algo para aportar, ¿no es cierto? Todos. Y más o menos siguiendo en la línea de lo que estaba diciendo Rosa, cuando uno sufrió, yo soy una persona que ha sufrido violencia infantil y que ha sufrido violencia familiar y que ha pasado por muchas situaciones de violencia hasta mi juventud o madurez. Y todo esto que decía Rosa de crear estos espacios. El abuso es algo que marca profundamente y que provoca mucho dolor en un niño, yo lo conozco. Y todos estos espacios que se crean, donde uno puede ir a pensar otra cosa, distraerse, con la propuesta que sea, porque no es que se te pasa, pero te distraes, ves otras propuestas, ves otras situaciones, y como podés empezar a armarte de vuelta. Entonces yo como que participo de esta campaña porque creo que todas las instancias, con la ideología que sea, porque acá tiene que ver con el corazón que pone la persona que está abriendo el espacio, ¿no? Con querer recibir, con querer dar la opción. Cualquiera, por mínima que sea, ayuda a sembrar una semillita de confianza, decir, porque en realidad uno se encuentra con poca gente que te hace tanto daño. Y después te encontrás con mucha. Claro. Que te ayuda a volver a confiar. Entonces, lo positivo es, en vez de quedarte pegada con ese único, con esos pocos que te hicieron daño, poder abrir tus ojos y tu corazón a ver que hay mucha gente que en realidad apuesta más al buen trato que a hacer cosas dañinas, ¿no? Entonces, bueno, todos los lugares donde haya gente que haga mínimamente lo que sea, un merendero, un centro murguero, un centro comunitario donde se les presentan muchas propuestas artísticas, culturales, lo que sea, siempre es un foco de esperanza, siempre es un lugar donde vos podés ir a encontrar, o el niño puede ir a encontrar, un lugar donde puede reconstruir todo esto que fue destruido por estas situaciones de violencia, porque la violencia sinceramente crea y provoca mucho dolor. Y la campaña del buen trato es una propuesta positiva donde te dice, la violencia se corre con mi buen trato. Si yo hago un buen trato y vos haces un buen trato y vos haces un buen trato, yo la violencia no la miro. Se va a correr sola. Trabajo con el buen trato. Seamos muchos, desparramemos. Capaz que si yo tengo un buen trato con vos, se va a reproducir en algo que vos vas a poder reproducir en otro lado. La importancia además de la acción, digo, esta campaña, las campañas generalmente buscan poner en escena pública, ¿no? Empezar a hablar, en este caso, del buen trato. Sabemos que existe violencia, nosotros vamos por la propuesta positiva de vamos por el buen trato. Así que es fundamental el tema de la palabra, de poder difundirlo, de ganar los medios comunitarios y después ganar los medios masivos y ganar los espacios públicos. Por eso lo importante de que sea declarada de interés municipal en Pilar, en Morón, que el Ministerio de Educación de la Nación acompañe la campaña también. Es fundamental, pero hay algo en la comunidad, en los barrios, que es irrefutable, que es el discurso de la acción, ¿no? Claro. Mostrar concretamente que hay otra forma de tratarlo. Claro. Porque uno puede discursear mucho, ¿no? Pero si a los 5 minutos... Como realidades, y que existen como realidades más allá de las noticias, en los medios comunes de comunicación, donde todo es violencia, en los barrios existe mucho buen trato y mucha gente apostando y muchos jóvenes. La cantidad de jóvenes que hay en los barrios haciendo y que están pidiendo que no tener que agarrarse más a piñas en las esquinas, o no tener que pelear en la puerta del colegio, no tener que salir del boliche pensando, cada vez hay más jóvenes que no quieren esto. Y más niños, entonces hay que escuchar estas voces, y los adultos tenemos la responsabilidad de acompañar todo esto. Porque como bien yo el otro día también decía, cuando yo era niña, el adulto cuidaba al niño. Todos los adultos cuidábamos. Nosotros también pusimos como lema en la campaña, todos juntos nos cuidamos. Uh-huh. Está bueno que si cortamos una calle tengamos todos los recursos municipales que prevean, o sea, corte de calle, ambulancia, lo que se necesite cuando vos juntás mucha gente en la calle. Pero está bueno que todos los que participamos sepamos que somos responsables todos de cuidar a todos los que estamos en esa gran fiesta, si querés, o esta gran celebración del buen trato, que es, no necesitamos que vengan otros a mirar si nos portamos bien, sino todos juntos construimos el buen trato. Y todos los niños son nuestros niños. Que era lo que pasaba en la, muchos años atrás, ¿no? Que todos los niños eran hijos de todo el mundo, porque es, somos todos seres humanos, somos una raza, y los animales lo hacen, copiémoslo. Todos los, porque es el futuro, entonces si vos querés que se preserve la especie, cuidás los niños. Pasa que el espejo de los medios dice que cualquier que está alrededor puede ser peligroso o puede querer lo que yo tengo, entonces nos empezamos a enemistar. Por eso decía lo importante del discurso del ejemplo, ¿no? Independientemente que obviamente estamos en una campaña y en este mes especialmente, en el mes del buen trato, hablando y tratando que se diga mucho, que se cuente mucho y que se muestre mucho el buen trato, pero durante los otros 11 meses lo fundamental de acompañar esta campaña con el discurso de la acción, ¿no? De mostrar concretamente que hay otra forma en la que nos podemos tratar, en la que nos podemos relacionar. En la vida cotidiana, porque por ahí vos, Andrea, contaba recién de gente que, o el vendedero que arma las murgas, o a veces uno como vecino también, ¿no es cierto? Apoyando, si hay alguna organización en el barrio, apoyándola. Si no, a veces es cuidando a nuestros propios pibes, cuidando al pibe del vecino, ¿no? Nada más los más chiquitos, ¿no? Poder ofrecer algún espacio. Claro. Para que eso suceda también, porque el adulto perdió credibilidad ante el niño. Su palabra perdió, entonces los adultos tenemos que hacer una apuesta, porque no podemos esperar que el chico o el adolescente nos escuche cuando nosotros hicimos varias cosas para que los niños y los adolescentes no escuchen la palabra del adulto, que es lo que está pasando en este momento. Entonces, es volver el adulto a tener credibilidad en su palabra, a con sus acciones mostrar confianza y actuar y accionar, como vos decís, para que el niño y el joven pueda volver a escuchar la palabra del adulto, porque todos somos importantes y para algo está el adulto. El adulto en esta sociedad está para acompañar y proteger a todos los que vienen por detrás. Y lo interesante de la campaña es que los que nos interpelan son justamente los niños y las niñas que salen a la calle a decirnos, bueno, ¿te animás? ¿Te comprometés? Claro. Que digamos que esa es un poco el corazón de la campaña, ¿no? Que los mismos pibes sean protagonistas, que los mismos pibes te inviten a un cambio, porque en realidad lo que se pide es un cambio muy concreto y muy puntual, ¿no? En, cuando es la vacunación. ¿A qué actitud de buen trato te comprometes por este tiempo determinado? El niño se lo propone el adulto. Y hay que ver, bueno, el adulto si puede, ¿no? Claro. si puede acceder a esto, ¿no? Pues. Pero el otro día un compañero de uno de los centros comunitarios que participó el año pasado decía que después de la campaña se habían notado y venían mamás a decir, vos no sabés que después de la campaña mi hijo me hace más caso, mi marido ya me trata... O sea que se va sembrando y va quedando mucho. Y estas salidas callejeras que son como la muestra para afuera de lo que viene sucediendo también son importantes, porque cuando vos ves multitudes, porque somos multitudes, por lo menos en estas salidas callejeras grandes, y vos ves que la convivencia en estas multitudes es totalmente armónica y que no sucede ni... Entonces, no solo para los que estamos participando, reafirmamos que podemos todos juntos convivir, escucharnos, respetar las diferencias, sino que el que está viendo de afuera dice, ¿ves que podemos ser muchos y no necesitamos estar matándonos? Y podemos, que fue una también de las cosas que veníamos hablando, porque al encontrarte con gente religiosa, de ideologías políticas de un lado, del otro, filosofías distintas de vida, uno se confronta a veces. Y encontrarte en estos espacios y poder compartir, porque es más importante la acción que vas a hacer que tus ideas personales, eso también es buen trato, porque si hablamos de no discriminar, pero después a la hora de sentarnos en una mesa para hablar de buen trato, no, porque hay que hacerlo según no, el buen trato se puede transmitir de muchas maneras, de muchas formas, y hay muchas expresiones de buen trato, y cada uno puede hacerla como quiere. Hoy trabajamos juntos, tratemos de ponernos de acuerdo. No necesitamos ser todos amigos, uh-huh. ¿sí? Convivir sanamente. Uh-huh. Y nos encontraremos cada vez que podamos trabajar juntos, y hay cosas que no podremos trabajar juntos. Y eso también es una construcción positiva social. Uh-huh. Y que todo esto favorece también a los niños, porque los niños están involucrados en la sociedad. Entonces, una sociedad buen tratadora uh-huh. es una sociedad que buen trata a los niños, ¿no? Y aparte, la violencia es aprendida, digamos, no se hereda, no se nace genéticamente. Decía Hernán, exactamente eso, decía Hernán Nieves de la Biblioteca Paulo Freire, no nacimos genéticamente claro. predispuestos para ser es una violentos, enfermedad. Claro. Y después decía Graciela de Villa María de Córdoba y Mónica de Morón, aprendemos las conductas de maltrato. La buena noticia es que así como las aprendemos, las podemos desaprender para aprender a tratarnos bien, ¿no? Claro. Y uno aprende, además, uno le parece que lo que ha sido dañino como que marca más. Y sin embargo, todos tenemos, si buscamos en nuestras historias, todos tenemos recuerdos de un maestro que nos ha tratado bien, mm. un adulto que nos ha escuchado cómo nos sentíamos, alguien o que se sentó con vos a mirar la tele, no mm. sé, sí. y que te comentó de ese dibujito que estabas mirando. Entonces, así como, digamos, como lastima, maltrato, también puede hacer un gesto de buen trato, también puede hacer florecer y puede generar en el pibe un modelo distinto. Uh-huh. ¿No? Y otra cosa como que ponerse en el lugar del otro, ¿viste? Y yo decía el otro día, porque el buen trato, cuando estamos todos acá, que nos queremos, somos amigos y estamos en algo en común, es más fácil, porque estamos todos pensando claro. en bien tratar al otro. Pero cuando vos venís en el tren, hora pico, con 300.000 personas, porque no entran más, y tenías el asientito ahí, te pasó uno por arriba y se sentó, y tenés que tener un gesto de buen trato. Y yo le decía que si uno pudiera pensar que capaz que esa persona... Me pongo en el lugar del otro y pienso, andás a ver a esta persona por qué está siendo tan descortés, por qué uh-huh. está siendo tan poco generosa. Uh-huh. Y si yo le puedo hacer una sonrisa, en vez de... pero era mi lugar. Claro, y claro. Quizás es el primer gesto de buen trato que reciben en una semana, en un mes, en un año, en dos, en uh-huh. toda su vida. Y capaz que ese gesto, en ese momento no, ya está, pero ese gesto le sirve para cuando baja del tren, reflexionar, llega a su casa, y capaz que ayudás a que esta persona pueda reconciliarse con alguien, si estaba uh-huh. pegado con alguien, y la próxima vez sea gentil y sea buen tratador. Pero démosle la oportunidad, porque hay que devolver también buen trato ante el maltrato. Claro. Y ese es el desafío uh-huh. más importante, me parece. Yo les agradezco enormemente a las dos haber compartido este momento. Bueno, se viene el cierre de la campaña en Derqui, sí. Este sábado. Nosotros ahora el 27, a partir de las 3, salimos de la plaza de la estación de Presidente Derqui con una caravana que el año pasado fue la caravana cultural. Uh-huh. Este año ya en Del Viso y ahora en Presidente Derqui hacemos la caravana de la unidad. Porque la idea es las murgas que van en la caravana... van todas unidas, no hay unidas, uh-huh. mezcladas. No van separadas como suelen marchar en una comparsa. Van todos los emblemas adelante, uh-huh. todos los bailadores y atrás toda la percu. Uh-huh. Yo tengo imágenes de la del sábado pasado uh-huh. y vos ves las banderas mezcladas, los colores, los niños bailando felices al lado del otro que tiene el otro pollera traje. Y... Y es una alegría. Para alguien que no entiende el mundo, son, llevado a una expresión por ahí no del ambiente de la murga, son casi como cuadros de fútbol, cada uno cuida su camiseta, ¿no? Claro. Y esto de mezclarse es un gesto enorme de las murgas para claro. participar en la campaña. Y aparte, lo que uno ve, que yo ayer, el otro día cuando nos juntamos con todos los compañeros de las murgas para organizar lo de este sábado, era que yo les decía, tienen tanto en común. Porque en un ratito, porque no hubo ensayo, uh-huh. nos juntamos ahí en la plaza, se juntaron toda la percu y en un segundo se pusieron de acuerdo, porque tienen tantos códigos de comunicación comunes, uh-huh. porque se manejan los mismos códigos, claro. que pueden trabajar. En un segundo se armó, hicimos 5 cuadras de caravana y no hubo un silencio y se pasaban los... ¿Viste? Ahora toca... No. Viste que uno marca sí, el ritmo. Yo no tampoco sé mucho de murga. Y uh-huh. después se miraban y con un pito, con una mirada, ya le pasaban el ritmo al otro y todo el mundo seguía bailando y todo el mundo seguía tocando. Y no hubo ensayo. Uh-huh. Era buena voluntad, corazón uh-huh. y poner esto de la unidad y que todo el mundo viera que se puede hacer todo juntos. Uh-huh. Bueno, sábado en Derqui. ¿A qué hora? A las 3, hacemos de 3 a 5 caravanas, después uh-huh. va a haber en escenario un espectáculo para niños muy lindo, es El Mago de Oz, después varias representaciones de actuaciones de jóvenes de distintos uh-huh. lugares, el grupo Tecnón, que es de ahí también de... Y cierra una banda de música, American Mystic, y después sí, como premio a todas las murgas que participaron en unidad, vamos a hacer pasaditas de 20 minutos para que se saquen el gusto de cada de uno mostrar claro. su ensayo, porque uh-huh. ensayan muchísimo la gente de las murgas. Entonces, como cierre, este regalito a todos los compañeros que tuvieron en los 3 eventos, uh-huh. venimos haciendo largos eventos uh-huh. y que acompañaron. Así que bien. Les damos ese bien. Regalito. Bastas, y después, perdón, sí. el 3, porque los chicos de Soliverde, que vos los sí, nombraste, sí. En un gesto de buen trato, ellos iban a cerrar el 27 también. Y dijeron, no, somos pueblo vecino, estamos en una estación de tren, uh-huh. nos pasamos para el 3 nosotros, entonces el 3 nosotros... Cerramos en Pilar el 27, pero el 3 estamos todos en Sol y Verde acompañando a ellos que vienen a vacunar con uh-huh. todos sus niños y sus jóvenes a la estación. A Derqui. Muchas gracias. Bien. Hablé mucho. No, está bien. además, decía, el viernes cierra Derqui, cierra Morón y cierra La Matanza. Este sábado 27 cierra Morón, La Matanza y Derqui. Mañana cierra Villa María y José Cepaz, Rosa, en la plaza. Sí, en la plaza, por supuesto. Nos empezamos a... A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Así que estamos todos ahí. Y después vos nombraste a Guille Velázquez, que se está comunicando, Guillermo ¿no? Velázquez sí está siguiendo las entrevistas a través de la página de Facebook. Guille está trabajando en Fátima con una murguita nueva que está participando con nosotros en la campaña y están viniendo. Y ellos... En noviembre también van a hacer la campaña, del uh-huh. mes de octubre, pero se extiende la campaña, uh-huh. así que también vamos a estar en noviembre, no sé qué fecha, sí. haciendo campaña de buen trato en Fátima. Bien, la lluvia igual opacó algunas de las primeras actividades y que va a seguir algunos días más en noviembre la campaña. En realidad la campaña es todo el año, uh-huh. digamos, si la lluvia por ahí nos complicó, seguimos. Uh-huh. La semana que viene también hay un mural en Cuartel Quinto, en el Centro Comunitario de la Amistad, ya en noviembre, pero igual va a ser en el marco de la campaña. ¿Tenemos un mensaje, Gise? Tenemos más mensajitos que nos seguían llegando a través del 011 15 66 90 50 02.